El domingo no se expresó el voto bronca, se expresó el voto angustia, que es muy distinto. Porque es lo que veíamos en la calle, una angustia del trabajador que no le alcanza su salario para llegar a fin de mes, que tuvo que resignar algunos gastos que le generaban bienestar con su familia, del comerciante que no le alcanzaba para pagar el alquiler, de muchos comerciantes que proyectan cerrar sus puertas en los próximos días o en los próximos meses, de los jubilados, que vos bien lo dijiste en tu columna de presentación, que tuvieron que dejar de tener algún gastito para con sus nietos, para con sus hijos, y enfocarse a gastarse su sueldo en medicamentos que le dejó de cubrir el PAMI y en pagar la luz y el gas. Y era una profunda angustia que se notaba en la gente. Yo creo que la gente fue a votar con esa angustia para terminar con este proceso que ha golpeado muy fuerte al común de la gente, a la clase media, y ni hablar a los sectores populares. Eso se expresó el domingo, por eso la contundencia, creo yo, en la diferencia de los votos.